What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. When I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart with you. With you. MUSAC abierto, el museo los lunes en antena. Hace más de 40 años, las naciones de la Tierra afirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a la educación. Sin embargo, pese a los importantes esfuerzos realizados por los países de todo el mundo para asegurar el derecho a la educación para todos, persisten las siguientes realidades. Más de 960 millones de adultos, dos tercios de ellos mujeres, son analfabetos. Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo de educación básica, y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales. Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria. El principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela primaria. La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad. Bueno, hemos empezado con este texto sobre educación, porque hoy vamos a hablar un poco de ello aquí en MUSAC Abierto. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Estamos aquí en la mesa varias personas del Departamento de Educación. Está Cristina Viñuela. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y luego tenemos a Alberto Taibo, que ha venido un poco a hablarnos de un taller que está recibiendo en el MUSAC, ¿verdad, Alberto? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues decía que hemos comenzado con este texto porque actualmente el MUSAC, en colaboración con la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Castilla y León, tienen en marcha un proyecto llamado Objetivos del Milenio, Son 8 meses, 8 objetivos, cada mes un objetivo diferente, y este mes está dedicado a un objetivo que, bueno, nos toca especialmente la fibra a los que trabajamos en esto de la educación, ya que el objetivo es lograr la enseñanza primaria universal. Bueno, Cris, nos vas a comentar un poco, ¿no?, de qué va este proyecto. Pues sí, sí. Bueno, un poco lo que decías tú, ¿no? Ese proyecto que lleva en colaboración el MUSAC con las ONGs de Castilla y León es un proyecto de difusión de los 8 objetivos del milenio, con un programa de actividades que se desarrollan desde el mes de abril hasta noviembre de este año, del 2007. Estas actividades se organizan por meses y en cada uno de ellos se edita un póster diseñado por un artista en exclusiva para el proyecto, una conferencia en relación con uno de los objetivos y la proyección de un ciclo de cine con 2 películas sobre la temática correspondiente. Estos objetivos del milenio, son los objetivos de desarrollo del milenio, fueron aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 y firmados por 189 jefes de Estado y de Gobierno. En ellos se recogen una serie de medidas específicas para luchar contra la pobreza y propiciar el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Voy a enumerar un poco estos 8 objetivos. El primero de ellos es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo, como bien decía Cris, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materno-infantil, combatir el VIH-SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad, del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Hablando un poco más concretamente de este segundo objetivo que hoy nos ocupa, lograr la enseñanza primaria universal, decir que este mes de mayo la conferencia corre a cargo de Carlo Fabretti. Tiene como título Cultura y Libertad y será el próximo 24 de mayo. Carlo Fabretti es un escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y ha publicado más de 40 libros, muchos de ellos para niños y para jóvenes. Las películas del ciclo de cine serán Ser y Tener, que fue proyectada el pasado día 5 de mayo, y Ni uno menos, que se pasará el próximo 26 también del mismo mes de mayo. Ambas, como sabéis, a partir de las 8 y 10 de la tarde en el Salón de Actos del MUSAC. Y bueno, para terminar con el tema de objetivos del milenio, qué mejor que hablar con el artista que ha diseñado este segundo póster del mes de mayo, que es Pablo García, que creo que lo tenemos al teléfono. Sí, hola, Pablo. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos un poco comentado de qué va este proyecto de Objetivos del Milenio y queríamos que nos apuntaras un poquito tú, bueno, pues cómo surge esta idea de colaborar en este proyecto. Pues uno nunca sabe cómo suceden bien estas cosas. Ha sido, pues no sé, cosas del destino o una conjunción cósmica. A mí me lo han propuesto y evidentemente me he tirado a la piscina. O sea, hay veces que no se puede decir que no. Entonces, pues bueno, me he lanzado a participar y he hecho el cartel número 2. ¿En qué te has inspirado para hacer el cartel? Cuéntanos un poco cómo es el diseño de ese cartel y en qué te has basado. Vale, pues el objetivo era alcanzar la educación primaria para universal, ¿no? Entonces yo lo que pensé es utilizar tipografías diferentes, porque el mismo nombre de juego de la palabra tipografía me hace mucha gracia porque se dividen en tipos, ¿no? En tipos que las personas también nos podemos llamar tipos, ¿no? Dentro de esos tipos, casualidades también, pues existen familias donde se clasifican por el tamaño, la altura, el grosor, entonces lo veía un poco una asociación con las personas, ¿no? Y luego, pues bueno, que el hecho de juntar palabras con esas letras se forman las palabras, que me parecía como muy universal, ¿no? Para transmitir conceptos o crear el lenguaje o el abecedario en cualquier idioma. Entonces he utilizado letras para crear un alfabeto y cada letra es una tipografía diferente. Muy bien. Y bueno, eso fue. A mí me hubiera gustado meterle mucho más color, pero al final, pues bueno, cosas que no venían a cuento. Porque se tendría que fuera un poco austero este proyecto, pues no ha podido ser tan colorista como me hubiera gustado. Pero bueno, estoy muy contento. Pero ha quedado muy bonito porque lo hemos visto todos ya. Ya está en el MUSAC. Hay que decir también que está allí en el MUSAC a disposición de todo el mundo. Es gratuito. Os lo podéis llevar a casa y tener un póster de Pablo García, en nuestra habitación, en el baño, que queda muy mono. Y podéis además colorearlo, que me gustaría mucho. Cada uno le pusiera así, pues sí, aporte su color. Hacer una versión diferente. del... Sí, bueno, sí. Lo haremos, lo podemos trabajar con los niños allí en el museo, ¿verdad, Pablo? Yo aprovecho que, bueno, doy clases en un colegio, pues le he prometido a la profesora de infantil que le voy a llevar carteles para que los niños coloreen esos cuadritos que me hubieran gustado que fueran de colores. O sea, que vamos a intervenir sobre los carteles y ya se los enseñaré a los peque amigos. Muy bien. ¿Y qué opinas tú ya para terminar de este proyecto? ¿Tú crees que la difusión de estos objetivos va a llegar a mucha gente? Hombre, pues el hecho de que sea gratuito, que se reparta, que se hagan ediciones de 5.000, pues yo me imagino que la gente que lo coja pues y que le interese, pues yo creo que puede llegar a muchas personas, la verdad. Y bueno, si más si gusta y lo pueden colocar en su casa, pues yo imagino que... Guay. Espero que se... Que bueno, se hay que decir que eres un artista de León, ¿verdad? Sí, están sí, fomentando sí. Aquí que los artistas de León puedan trabajar un poco en estas cosas. Y bueno, lo dicho, que está a disposición de todo el mundo en el museo y quien quiera puede pasarse por allí. Bueno, Pablo, pues bueno, muchísimas gracias por entrar gracias aquí en la antena con nosotros. Y gracias, Pablo. Ya nos veremos vale, por allí, ya nos ¿vale? Vemos. Bueno, hasta luego. Venga, gracias. Se está haciendo tarde, es hora de volver, pero no tenemos nada que perder. No importa, en el fondo, se está haciendo tarde, es hora de partir, pero no tenemos sitio a donde ir. Otra vez, y las ramas chocan contra el cristal. El sur se acerca, la costa se ve. No tenemos prisa por llegar. El tiempo se escapa sin remedio. Una vez más, como arena entre los dedos. No sientas pena si ha sido un error y perdemos otra oportunidad. Equivocarnos incluso es mejor, me da sensación de libertad. Ve que no controlas tu destino, es lo mejor de viajar sin rumbo fijo. Se está haciendo tarde, es hora de volver, pero no tenemos nada que perder. Seguimos. Bien, acabamos de escuchar una canción de Cooper, Cierra los ojos, ya que dio un concierto el pasado 27 en el MUSAC. Antes de continuar, recordad los teléfonos del programa. El teléfono con el que podéis hablar con nosotros en directo es el 987-29-15-88. Repito, 987-29-15-88. Y también podéis mandarnos un SMS al 697-86-6080, 697-86-6080. También recordar que tenemos una emisión en directo en internet. Podéis escucharlo en www.radiouniversitaria.com. Bueno, y aquí seguimos en la mesa. Yo no me he presentado, creo. Creo que no, me has presentado a mí, no. Pero es más que, o menos... Es que tenemos aquí un conflicto, porque estamos dos Cristinas Viñuela sentadas en la misma mesa, ¿verdad, Cris? Verdad, verdad. Muy bien. Aunque suene a chiste, no, no, es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora un poco, ya que tenemos aquí a Alberto Taibo, de un curso que se está desarrollando ahora en el MUSAC, que es un curso sobre cine documental. Está impartido por Chus Domínguez, que es un realizador leonés de audiovisual y que es miembro fundador del colectivo audiovisual Piensa en las manos y que ha centrado su trabajo siempre dentro de la no ficción. Vamos a hablar con Alberto porque él está asistiendo a este taller y que nos va a contar un poco pues, qué es lo que están haciendo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, primera cosa, ¿por qué se llama no ficciones? No ficciones es el título que supongo que ha elegido Chus para hablar de cine documental y como cine documental es algo, un concepto que está muy extendido, él quizá con estas no ficciones ha intentado hablar de un cine documental pero más de una manera creativa, más de una manera pues inclasificable dentro de lo que hay de cine documental. Más habitual. Bien, vosotros los que asistís al taller, para poder participar en él, teníais que presentaros con un proyecto, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo ha sido eso? Sí, para la inscripción, uno de los requisitos era tener un preproyecto, un proyecto de cine documental o de película documental, posible que uno pudiera realizar o bien personalmente o bien en un equipo pues pequeño en el tiempo que iba a durar este taller, ¿no? Entonces, bueno, uno según las inquietudes personales de cada uno y según las posibilidades de cada uno, pues presentamos un preproyecto para llevar a cabo en estas semanas que se está desarrollando el taller. ¿Y ellos mismos hacían selección de esos proyectos o todo el mundo que se presentó? Bueno, yo tengo entendido, eso es, lo sabrá mejor Chus, claro, uh-huh. que al final todo el mundo que presentó un proyecto está haciendo el taller. Uh-huh. Bueno, y nos cuentas un poco eso, ¿en qué consiste el taller? Porque creo que son los fines de semana, ¿no? Pero sí. También entre semana tenéis algún tipo de actividad. Claro, el taller tal como lo ha planteado Chus, son dos, está diferenciado en lo que son los fines de semana, donde es una exposición suya de trabajos de otros más consolidados y a partir de los cuales pues se va reflexionando sobre el cine documental ya hecho. Y luego entre martes y jueves, el MUSAC está abierto, ha puesto a disposición unos ordenadores para ir haciendo montajes y, bueno, montajes, premontajes de los trabajos que estamos realizando en este taller. Uh-huh. Y también tenéis opción de mostrar un poco a los demás compañeros los trabajos que habéis hecho vosotros anteriormente. ¿O más que nada os centráis en ese preproyecto que presentasteis? El preproyecto, digamos, sería como el trabajo final del taller, pero luego la primera semana Chus nos habló de lo que es el trabajo documental con material de archivo y propuso hacer un pequeño documental, o bueno, un pequeño, no documental por duración, sino como un pequeño trabajo de montaje sobre material de archivo, que en este caso era un telediario de Televisión Española. La segunda semana era Chus centró dentro del documental la parte referida al retrato y también propuso desarrollar cada uno su propio pequeño proyecto sobre ese retrato, ¿no? Y al final del taller, pues los proyectos que se presentamos como trabajo pues final. Y la mayoría de los compañeros tuyos que asisten al taller son gente que ya ha tenido algún tipo de relación con el mundo audiovisual o con los documentales, ¿o es un poco dispar? ¿La gente viene de diferentes mundos? O... Yo creo que viene de diferentes mundos, viene de, como del mundo de audiovisual algunos y otros más del mundo de la del documental o de la documentación o de querer... contar algo, porque a fin de cuentas un documental es querer contar algo que a uno le interesa, ¿no? Y, y entonces, pues, gente que tiene una implicación en alguna en algún tema en particular que quiere documentarlo de forma audiovisual en un trabajo, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, me planteo, ¿no? A mí siempre me ha gustado todo esto, pero yo no me he presentado al... a asistir al, al curso... Porque digo, bueno, no tengo ni idea de cómo se maneja esto. Quiero decir, yo puedo tener una cámara de vídeo, voy, grabo, pero luego pues a lo mejor no sé hacer montaje. Entonces, ¿tú crees que la gente que ya tiene un poco más de relación con este mundillo saca más partido a este curso? ¿Está ya planteado desde un nivel un poco más alto de, o se puede ir sin tener ni idea de nada? Yo creo que se puede ir sin tener ni idea de nada con ganas de hacer pues algo que uno quiera hacer, ¿no? Porque sí, Chus ha puesto mucho, yo creo, de su parte para que el montaje no sea un obstáculo para luego el resultado. El montaje, a fin de cuentas, es algo pues más técnico, más mecánico, y lo que da fondo a un documental no es esa parte técnica que con la ayuda de Chus y de otra gente se puede solucionar. Lo más importante es tener algo que contar y querer contarlo audiovisualmente. Sí, de todas formas, parece ser que el Departamento de Educación también ha puesto a vuestra disposición una serie de material, ¿no?, con el que podéis contar, unas cámaras de vídeo, tal, aunque sean así a nivel básico, pero por lo menos poderte manejar con algo, ¿no? Sí, han puesto una serie de cámaras de vídeo para que ya para aquellas personas que no tuvieran cámara de vídeo, y luego también ha puesto equipos de portátiles con un programa de edición Avid para que se haga entre martes y jueves en los montajes allí en el MUSAC. ¿Es complicado este mundo del documental o del montaje o del cine? Complicado en el sentido de que hay que echarle mucho tiempo. Por ejemplo, yo sé que tú, además de hacer todo esto, pues eres profesor, ¿no? Y me has comentado muchas veces que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tener muchas ganas de hacerlo, y luego realmente tú, que lo estás haciendo ahora mismo un poco en plan aficionado, ¿no?, pues tampoco sacas más que el gusto de haberlo hecho, ¿no? Claro, que muchas veces ya es suficiente, ¿no?, el placer de poder. Hoy en día, lo que sí es verdad, y comentábamos antes, es que las tecnologías de lo audiovisual a un nivel, pues a lo mejor no demasiado profesional, pero sí para sacar proyectos adelante, están casi al alcance de todos, ¿no? Y no son tecnologías demasiado complicadas. Hoy en día, además, lo vemos en las generaciones que vienen, pues más jóvenes que nosotros, como están mucho más cercanos a ese mundo audiovisual, incluso con, me siento una vieja ya. Con un teléfono móvil se puede contar cosas o desarrollar prácticas interesantes dentro de lo visual o de lo audiovisual. Yo creo que lo que es el obstáculo técnico cada vez va a suponer menos, y lo que resulta, claro, complicado es tener un algo que querer contar y saber tener una, pues no sé, y saber cómo contarlo, saber cómo, ¿no?, contarlo, porque no solo es decir, claro, bueno, quiero contar esto, sino cómo lo cuento para que se entienda, para que exprese lo que yo quiero que se entienda, ¿no? Claro, la dificultad, yo creo que de este mundo viene por ahí, no por la posibilidad o los medios de grabación, montaje, y sino por la idea previa y luego también lo hablábamos antes, la distribución del trabajo de cada uno. Pero bueno, que el poder expresar algo que tú quieres por medio de una cámara es muy diferente a hacerlo por medio de la radio, por medio de... Quiero decir que dependiendo de tú cómo enfoques, cómo pongas la música, el tal, pues cuentas una cosa o cuentas otra, ¿no? De hecho, una cantidad de veces dicen que en el montaje es donde se decide todo. Claro, lo que Chus nos ha hecho ver es que en el cine documental nada es gratuito, ¿no? Porque da la sensación que alguien que ve un documental ya realizado, que alguien llega con una cámara, la pone allí y todo empieza a aparecer y a rodar de forma muy sencilla. Ahí sí que hay un trabajo, es un trabajo muy medido y un trabajo muy planificado y un trabajo pues muy con un esfuerzo detrás muy grande, que es no deja de ser cine a fin de cuentas, aunque el punto de partida sea la no ficción o la realidad, si queremos, luego ese desarrollo es complicado. Claro, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, pues directamente voy y grabo lo que hay, si es lo real, es lo que hay, ¿no? Pum, lo grabo y no hay mucho más que hacer, ¿no? Sin embargo, si te pones a hacer una película de ficción, ¿no? Pues tienes que, digamos, como inventarlo todo, crearlo todo, ¿no? Ya, y en el documental yo creo que pasa también un poco lo mismo, ¿no? Ahí se entra, sería un debate entrar entre realidad y ficción, pero en el momento en que uno ya está encuadrando, eligiendo un encuadre determinado, claro, ya estás modificando un poco, o definiendo o queriendo decir o expresar algo de una manera concreta, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco tú, ¿qué salidas crees que tienen los documentales en el cine? En el cine. Estábamos comentándolo antes, ¿no? Uh-huh. Lo del tema que últimamente está muy en auge, esto de los documentales, que cada vez puedes acceder más fácilmente a ellos en las salas comerciales. Bueno, lo que es lo que hablábamos antes y yo creo que es una realidad, es que el cine, hay un cine consolidado, un cine de estudio, un cine de producción pues muy importante. Y luego hay otros cines paralelos, ¿no? Hay otros cines más pequeños o más a nivel amateur que están en otro lado de ese cine. Y la posibilidad de que ese cine más pequeño tenga cabida lo que es los círculos de distribución de grandes televisiones o grandes estudios es algo que sí, aunque hay casos hay casos así muy aislados, yo creo que no tiene un futuro, vamos, demasiado exitoso. Pero también hablábamos de que sí hay hoy cauces de distribución, como puede ser Internet, o que permiten que trabajos más pequeños o trabajos documentales lleguen a más gente, ¿no? Sí. Uh-huh. Y aquí en León, ¿qué opciones hay para toda esta gente que quiere dedicarse a este mundillo, ¿no? Ya, yo, bueno, y es una opinión muy personal, yo creo que esta comunidad autónoma carece de una televisión autonómica, lo que es la parte audiovisual está pues mucho más limitada que otras comunidades como puede ser la gallega o la catalana o la vasca, que sí tienen una televisión autonómica ya consolidada y que mueve mucho el mundo audiovisual a su alrededor. Esa carencia aquí en León o en Castilla y León, pues yo creo que sí se nota a todos los niveles, pero también es verdad que el abaratamiento de lo audiovisual y digamos el mayor enganche que tenemos todos cada vez a ese mundo audiovisual, pues sí abre perspectivas o caminos para la difusión y para pues la creación y la distribución en un ámbito más local, a lo mejor. Bueno, esta pregunta ya es a nivel personal. El hecho de... me está mirando mal ya, me sonríe como diciendo, ¿qué me va a preguntar? ¿Por qué te has apuntado al curso? Porque yo sé que tú has hecho otras cosas como cortos de no ficción, ¿verdad? Y, bueno, ¿por qué razón has decidido...? Pues, hilándolo un poco con la pregunta que me hacías antes, quizá porque en León no se mueva este mundo audiovisual de una forma, pues, no sé, fluida. Y al tener la oportunidad de, aunque no es lo que yo esté haciendo... Al final te das cuenta que todo está muy relacionado, ¿no? Dentro de este mundo y, por ejemplo, Chus es un gran profesional de cine documental y ese ser gran profesional de cine documental es ser gran profesional de cine también. Y ese es el motivo. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Bueno, ahora ya que sabemos un poco de qué va este taller de Chus Domínguez, ahora mismo en el MUSAC, debido o a causa de, o con motivo de este taller, pues en este periodo de montaje de las nuevas exposiciones se ha organizado un ciclo documental, o sea, de cine documental, perdón, y que creo que son 8 películas, ¿verdad, Cris? Sí, son 8 documentales. 8 documentales. Y bueno, Chus Domínguez, que es el que dirige este taller, también ha tenido mucho que ver en la selección de estos documentales. Hay que mejor que hablar con él directamente, sí, ¿no? Sí, por supuesto. A ver si está por aquí Chus. Chus, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Aquí estás, muy bien. Tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Uh-huh. Estamos aquí Cristina, uh-huh. Y está Alberto Taibo, que es uno de tus alumnos, que nos ha estado contando un poco, pues eso, cómo funcionáis en el taller y, bueno, su opinión personal sobre una serie de cosas del tema del cine documental. Entonces, bueno, pues queríamos hablar contigo, un poco que nos cuentes un poco tú cómo has planteado el taller, a ver qué opinión tienes tú o qué visión tienes tú de este taller que estás realizando. Pues es un taller, claro, como está planteado como un taller práctico. Entonces, uh-huh. En ese sentido, lo que se ha buscado un poquito, lo que he buscado es, como yo digo, es crear un ambiente creativo para desarrollar proyectos. Y básicamente en torno a dos actividades que son las dos mejores formas de aprender, que una es trabajar haciendo cosas, entonces hay una parte práctica en la que los asistentes al taller realizan trabajos, ¿no? Realizan proyectos, entonces nosotros digamos que damos un poquito el soporte, tanto de asesoramiento como un poquito soporte técnico para desarrollar esos trabajos que han planteado ellos previamente. Y luego, por otro lado, pues ver cosas, ver ejemplos de trabajos, que también es otra forma, ¿no?, de aprender, y es ver muchos ejemplos, analizarlos. Entonces, un poquito en torno a esos dos ejes es donde se articula el taller. Vale, paralelamente a este taller se está llevando a cabo un ciclo de cine documental en uh-huh. el que tú creo que has tenido mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Sí, lo organizamos un poquito, sí, como algo paralelo al taller, porque aparte de que es muy interesante, ¿no?, que todos los participantes en el taller pues vieran ejemplos, ¿no?, de cine documental, de creación, que es de lo que trata el taller, pero también queríamos un poquito abrirlo a todo el público. Entonces, en ese sentido ha sido, digamos, que genial la posibilidad, ¿no?, que ha ofrecido el MUSAC de organizar este ciclo, ¿no? Y digamos que es una suerte, ¿no?, poder, habemos, digamos que he podido seleccionar pues una serie de, digamos, de ejemplos de lo mejor del cine documental contemporáneo, o de los últimos años, de los últimos 10 años, 15 años, básicamente, y bueno, ahí están 8 películas que empiezan, bueno, esta tarde, ¿no?, dentro de una horita. Sí, empiezan esta tarde, creo que son durante esta semana y la semana próxima, que viene, de ¿no?, de lunes a jueves, a las 8 y 10 en el Salón de Actos del MUSAC. Uh-huh. Entonces, ¿en qué realmente te has basado para hacer esta selección de documentales? Pues, a ver, por un lado, o sea, hemos intentado seleccionar, bueno, desde luego que tuvieran calidad, que fueran documentales de creación, ¿no?, porque cuando se habla de documental el término es muy amplio y engloba todo tipo de ejemplos, pero hemos seleccionado lo que son documentales de creación, documentales más de autor, documentales, digamos, más que van por lo artístico, por el lado artístico, pero que además tienen un gran interés cinematográfico también. Y que además son como ejemplos o paradigmas de las formas diversas de hacer documental que hay hoy en día. Entonces, digamos que no son documentales al uso, lo que se puede ver en la televisión o incluso lo que está llegando a los cines, sino que son documentales que han circulado por cines, pero casi no en España, sino que solo han circulado por festivales, e incluso yo creo que hay alguno que prácticamente ni se ha estrenado en España, o sea que va a ser la oportunidad de verlo por primera vez, que es en el MUSAC. Y son todo ejemplos de las diversas formas de acercarse al documental que hay hoy en día, ¿no?, que es sobre todo un poquito un documental más, lo que se llama, más reflexivo, ¿no?, en el que se abordan temas sobre todo como la identidad o como la memoria o como el propio dispositivo cinematográfico. ¿Nos puedes hablar de algún título así en especial o que te guste a ti más o te llame pues más la atención? Fíjate, yo te podría hablar de todos, ¿eh? Pues habla, lo que quieras. Hoy empezamos con una de Joaquín Jordá, que es una obra póstuma, y Joaquín Jordá, que ha sido uno de los realizadores documentales, digamos, españoles más interesantes, que, vamos, que ha fallecido recientemente, y entonces lo que proyectamos es su última obra. Y bueno, es una oportunidad de verla en León, que es Más allá del espejo. Y es con la que empezamos, y luego yo, vamos, que recomendaría todas, no una a una. Luego tenemos, por ejemplo, el jueves tenemos la oportunidad de ver Retrato, que es otra obra española seleccionada, que es de un realizador que está fuera, que está en, que vive en, de Carlos, que vive en Portugal, y que ha hecho un trabajo sobre la identidad familiar, como digamos, bastante diferente y muy interesante. De hecho, va a estar, además, no va a estar, él aquí. Claro, exacto, claro, va a estar él, que contamos con la oportunidad de que va a estar él presentándolo, incluso luego va a estar en una, pues en una charla coloquio, y vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito todo el proceso de creación que ha tenido con el documental, incluso distribución, porque ha ganado algún festival internacional, pero luego por otro lado, como son documentales que están un poquito fuera de los círculos más comerciales, pues a veces tienen como dificultades, ¿no?, para moverse. Y luego evidentemente recomendaría, bueno, de todos, por ejemplo, el, creo que es el lunes que viene, porque yo de memoria ahora no tengo aquí el programa exactamente, sí, pero creo que es el lunes que viene, que es Donde está tu sonrisa. Si tenéis vosotros, sí, aquí lo ponen en qué idioma, en francés, ¿no? Sí, ¿Onde ya se te sonrisa? No, está en portugués, aunque portugués, es una película es francesa, verdad, pero portugués, el realizador es portugués. Y de esa dicho, es una película que aborda lo que es el montaje en el cine, y para, como comentó en su día hace poquito Jean-Luc Godard, decía que era la mejor película que se ha hecho sobre análisis cinematográfico, sobre el propio cine, ¿no? Una reflexión sobre el propio cine. Y luego, por ejemplo, el jueves de la semana que viene tenemos El diablo nunca duerme, de Lourdes Portillo, que es una realizadora chicana muy, muy interesante, y que aquí en España, desgraciadamente, es bastante desconocida, que trabaja sobre todo en la frontera entre lo que es México, ¿no?, que es como su tierra de origen, y el sur de los Estados Unidos. Y además tenemos también la suerte, aparte del interés que tiene, que es una película, digamos, que es como un ejemplo tópico contemporáneo, ¿no?, de trabajo sobre la identidad, va a venir a presentarla y también a hacer una charla de Carlos Mugiro, que es uno de los, digamos, expertos en documental y en cine más interesantes que hay en España. De ¿Te, hecho, ha, es ¿te ha sido muy complicado contactar con esta gente o que puedan venir al MUSAC? Hombre, en ese sentido, yo ahí, es más, ha sido una labor del MUSAC y del DEAD, ¿no?, que ha hecho, y de Belén Sola, ¿no?, que ha hecho ahí todas las indagaciones y todas, digamos, la toma de contacto con la gente. Entonces, en ese sentido, yo, a mí me ha sido muy fácil porque desde el MUSAC me ha sido un poquito todo facilitado, claro. Muy bien. Luego también veo aquí otra película del miércoles 16, de The Good Woman of Van Gogh, que veo que es la misma fotografía que habéis utilizado para Sí, es una película también muy curiosa que ha despertado muchísima polémica. Es una película, quizás es la más antigua, porque creo que es de los años, ahora no recuerdo exactamente, de los 80, y es un documental, no, del 90 y bueno, ahora no lo recuerdo. Espera, que lo tengo por aquí, es del 91. 91, Australia, 1991. Es de Denise O'Rourke y despertó mucha, mucha polémica, sobre todo entre el sector feminista. Pero bueno, yo también recomiendo a todo el mundo que la vea porque es una oportunidad de ver un acercamiento al cine en el que el director es protagonista de su propia película y desde un lado además pues como bastante, digamos, bastante rompedor, por decirlo de alguna manera. Y tenemos, por ejemplo, ahora estoy recordando también, claro, es que me parecen todas interesantísimas y yo se las recomendaría a todo el mundo, pero tenemos el mañana. El martes, sí, Los Rubios, ¿no? Los Rubios de Carrie, de una realizadora muy joven argentina, que digamos, ha tenido mucho éxito como dentro de lo que son las formas del cine ensayo. De hecho, ahora, paralelamente, fue muy curioso porque a la vez que lo programamos nosotros, en este ciclo se ha programado en el Reina Sofía, en Madrid, en un ciclo sobre cine ensayo. Y es también un paradigma ahí de lo que es el cine ensayo y, en este caso, también un trabajo sobre la identidad, sobre, bueno, que trabaja el tema de la búsqueda de los padres desaparecidos con la dictadura argentina, pero no igual desde los tópicos de donde se ha trabajado siempre en el documental o muchas veces, sino, digamos, que haciendo una forma de cine bastante, bastante original y bastante creativa y artística. Bueno, te iba a preguntar ahora qué crees que puede aportar a las personas que vayan a verlo, personas que nunca se han acercado un poco al tema del cine documental, pero como nos has explicado también todas las películas, yo creo que ya nos han entrado ganas a todos de ir a verlas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya sabéis todos, a las 8 y 10 de lunes a jueves esta semana y la próxima, ¿no? La próxima. Todos estos documentales. Creo que Alberto te quiere hacer alguna pregunta porque me pasa aquí un papel, pero te la va a hacer él mismo. Es que parece que no se atreve, pero sí. No, yo le estábamos así hablando antes sobre las diferencias, porque Cristina me preguntaba sobre el documental, el cine, el videoarte, y me hacía a mí la pregunta, y le digo, pues esa pregunta yo no lo sé, porque es el género documental es un género que no conozco muy bien, ni sé muy bien las limitaciones, y de hecho en el taller no queda muy claro dónde empieza una cosa y dónde empieza lo otro, si es todo lo mismo entre el cine y el documental. Uh-huh. Y eso es... No hay una frontera clara. Y yo creo que es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, que siempre hemos comentado, ¿no?, que lo de poner etiquetas siempre es algo artificial, lo que pasa es que es necesario para nosotros, para nombrar las cosas. Entonces decimos documental, aunque realmente el taller no se llama documental, sino que se llama no ficciones. En el sentido de que planteamos que es cine, lo que pasa es que es cine básicamente de no ficción. Pero es cine, y a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no era una película, era un documental. Y es que no, como que no tiene sentido, como que el cine es cine. Entonces sí. Es cine, y luego pues tiene sus diferentes formas, pero realmente además donde el documental contemporáneo, o por donde va mucho más, es por la frontera con la ficción. E incluso quizás también el cine contemporáneo, el cine de ficción, donde más se está moviendo, y los ejemplos más interesantes están en la frontera con el documental. Entonces yo creo que es como un síntoma bastante claro que hay unas fronteras no definidas donde se está moviendo más la creatividad, ¿no? Y bueno, donde hay una libertad para moverte y no tienes por qué decir, bueno, pues es que lo que estoy haciendo es más ficción o es menos ficción, sino que realmente es cine. Entonces ahí el caso sería ya irnos a definir lo que es cine, pero bueno, ya ahí estaríamos, digamos que es tema de otro... De otra tertulia. Sí, de otra tertulia. Bueno, ¿y tú personalmente ya por qué te has decantado por el cine documental o el cine no ficción, mejor dicho? No, digamos que es algo que me sale de forma natural, ¿no? Sin más, ¿no? Es mi forma de acercarme al cine, que no quiere decir que no me guste el cine de ficción, pero a la hora de realizar y hacer cosas yo siempre me ha gustado trabajar ahí de alguna manera con lo real, ¿no? Analizando un poquito la realidad y dándole vueltas para... digamos, para entenderla un poquito más. ¿Y qué problema mayor se te plantea cuando te paras y dices, bueno, voy a hacer un documental? Pues... Quiero decir, ¿tienes siempre más problemas técnicos o, no sé, es claro, fácil? Claro, depende cada... Sí, es que cada documental es un mundo. Entonces, quizás el problema es previo, antes. O sea, es encontrar... Porque cuando dices, voy a hacer un documental, es que vas a hacer un documental sobre algo. Entonces, cuando ya estás interesado en un tema y ya te está llamando a la cabeza continuamente, pues digamos que ya es más fácil, porque es dejarte llevar. Y a partir de ahí es un poquito, sí, encontrar las soluciones técnicas para convertir esa idea en una película, ¿no? Es que antes comentábamos un poco el tema de la difusión, o sea, el trabajo posterior a cuando ya tienes el material en tu mano, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo doy a conocer todo esto que he hecho? Claro, ese es un tema que es muy complicado, sobre todo precisamente por eso, porque los circuitos comerciales no admiten documentales de creación, ¿no? Lo que se llama un documental un poquito diferente y no el documental estándar. E incluso las televisiones pues tampoco los admiten. Entonces digamos que los medios de difusión que tienen son por los festivales, pero que luego llegan a muy poquita gente, que es la gente del medio, y es como muy endogámico y no se abre al público. Lo que pasa es que eso, no sé, yo creo que es una labor educativa y es una labor de muy poco a poco, y yo creo, ahí estoy contento, ¿no?, con la posibilidad de haber programado este ciclo para que se pueda ir abriendo un poquito al público a otras formas de ver ver cine, que cuesta, porque cuesta, ¿no? Porque yo le recomendaría a todo el mundo que fuera a ver las películas que hemos programado, pero a veces son películas incómodas, porque A pesar de ser muy muy interesantes, pero a veces nos remueven un poquito por dentro. Claro, no, que la gente muchas veces se plantea ir al cine para pasar un rato y no pensar en nada, ¿no? Y hay que educar un poco a esa gente, claro, que vea otro tipo de cosas. Y tampoco es cuestión de que sean películas ahí, digamos, como muy, muy muy reflexivas y muy horribles, ¿no? Que son películas donde también se puede disfrutar, donde también tiene su opción, pero que, bueno, que si nos dejamos llevar y si podemos entrar un poquito en ellas, pues que también son muy interesantes, pero que tienen que darnos la oportunidad de que las veamos. Claro. Bueno, pues yo creo que con todo lo que Chus Domínguez nos ha contado acerca de este ciclo y del taller que están realizando, pues nos han entrado ganas a todos, por lo menos a mí. De ir hoy mismo. Ya, de ir hoy mismo, primera, sí. De hecho, creo que vamos a ir a ver todas estas películas. Así que ya sabéis todos que están en el MUSAC. Ya lo hemos dicho unas cuantas veces, pero para que no se os olvide, de lunes a jueves, esta semana y la próxima, a las 8:10 de la tarde. Bueno, Chus, pues muchísimas gracias por entrar aquí a hablar con nosotros un ratito. Muy bien. Que pues tienes que venir un día aquí en persona y ya hablamos tranquilamente. Muy bien. ¿Vale? De acuerdo. Venga, pues muchas gracias, gracias, Chus. Un saludo. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao. Bien, y para ir terminando ya el programa de hoy, anunciar un poco la agenda de la semana. En estos días tendrá lugar en el Salón de Actos del MUSAC el primer festival de videoclips Video Live, concretamente el día 11, 12 y 13 de mayo. Es un concurso en el que han participado 100 vídeos, de los que se han seleccionado 27. Dentro del cine, del ciclo de cine documental No Ficciones, se proyectan 4 documentales esta semana. Hoy, día 7 de mayo, Más allá del espejo. Mañana, martes 8 de mayo, Los rubios. Miércoles 9, Teletreco T. Jueves 10, Retrato. Todos ellos en el Salón de Actos del MUSAC a las 8:10 de la tarde. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Simplemente avanzar que vamos a poner una canción que nos han pedido, ¿no? Una petición de Belén. De Belén, sí. Un saludo Belén. Especial para Belén. La canción Minusvalía de Astruz, que tiene un concierto en el próximo día 19 en el MUSAC. Bueno, chicos, pues nada, gracias Alberto por venir a charlar con nosotras. Gracias a vosotras. Y Cris, gracias Cris. Mañana nos vemos. Vale, muy bien. Venga, un saludo luego. A todos, hasta luego. Adiós. desastre, pero es mi cerebro, no me siento responsable. Si te calmas y dejas que te lo explique, verás los insondables misterios de la psique. Lo que me has preguntado no lo he oído, pero de todas formas voy a contestarte que por algo soy tu amigo. Quedado aquí al lado.